fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. Agenda. Chequeala en fractura expuesta. Seguimos buscando anunciantes de bebidas para este momento donde uno no respira, como decía Nora sobre los cantantes. Viernes 26 de noviembre, o sea mañana, Diego Esquisi Quinteto, última presentación del año, ya empiezan a afanar con esto, con la última presentación del año en noviembre, ¿no? Café Vinilo será la sede en Gorriti 3780, entrada 30 pesos a las 21 horas. Diego Esquisi Quinteto en el Café Vinilo, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Claudia Levy, que ya está con nosotros en el Empujón del Diablo, en Carranza 1969, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Miguel de Caro Trío en el Dandy Royal, en Piedras 936, entrada 40 pesos a las 22 horas. El Chino Labordi con Dipi Cuitco y Cucuza Castielo con Moscato Luna tocan mañana en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22 horas. La orquesta típica Ciudad Baigón se presenta en el Teatro Orlando Goni en Cochabamba 2536, entrada 20 pesos a las 22:30. Y Amores Tango de vuelta en el Café Vinilo, o sea, doble turno en Café Vinilo en Gorriti 3780 a la medianoche, en este caso 30 pesos. ¿Pasamos? Tengo que respirar. Al sábado 27 de noviembre, Bestiario Criollo, esto es El Cuervo más Trío Cuesta Arriba en La Bohemia, Yerbal 1657, entrada 20 pesos a las 21 horas. Para la gente que nos escucha desde Mar del Plata, el Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez se presentan en el Teatro Melanie en San Luis 1752 a las 21:30 horas. La Quimera del Tango tocará en La Dulce y Ituzaingó 792, entrada 20 pesos a las 22 horas. La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires con Alberto Podestá se presentarán en Club Villa Malcolm, Avenida Córdoba 5064, entrada 30 pesos a las 22 horas. Quasimodo estará en el Sanata Bar en Sarmiento y Sánchez de Bustamante a la medianoche. Pasamos al domingo, como todos los domingos, la Milonga del Pañuelo Blanco, la Milonga del Indio en Defensa y Humberto Primo, Orquesta Típica La Vidú en Vivo a La Gorra a las 19:30 horas. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar 4382-9327 4382-9327 es la vía telefónica para comunicarse con Fractura Expuesta, con la 530, La Voz de las Madres. Y hay dos alternativas que son a través de internet. Una es el mail, donde nos pueden dejar el mensaje fracturaexpuesta@madres.org. Y el mensaje en cuestión era el siguiente, era el de Marisa Vázquez, que nos lo dejó en el muro de Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Dice lo siguiente, ya lo hemos mencionado en dos oportunidades en el noticiero, pero viene a cuento. Casualmente, las invitadas de hoy son todas mujeres, no estuvo pensado, pero bueno, justo en el día de la fecha que se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, la erradicación de la violencia de género, Marisa nos deja este mensaje. No se olviden de hacer mención acerca de la violencia de género y la discriminación que sufrimos las mujeres aún en estos ambientes. Desde festivales, grupos y grupetes hasta radios en las que no somos convocadas ni, en caso de ofrecernos, aceptadas. Permanentemente a prueba somos las mujeres las que generamos más trabajo a los músicos. Sí, señores, las cantantes, los ogros, las malas, las insoportables locas, bancando gritos de funcionarios del gobierno de Macri, casting sábanas, etcétera, etcétera. Este es el mensaje que nos dejó Marisa. Marisa Vázquez, la cantante de la Orquesta Típica La Vidú, que también tiene su disco solista. En el muro de Facebook, si ustedes quieren dejarnos más mensajes, están todos habilitados para tal función. Ella vende paraísos en el bar, como neva de mentira, y es igual. Todos saben que perdió la razón, una noche brutal. Se desnuda lentamente sin mirar, hechizando las paredes que hay detrás. Una sombra va lamiéndole la piel, como un animal. Intenta ser feliz como cualquiera que esté aquí y va buscando una razón, alguna que le pueda servir para olvidar, para olvidar, para olvidar, para olvidar. Ella sueña que sus ojos son el mar, que su cuerpo es de arena y de sal, y que un viento borrará alguna vez las heridas de su piel. Nadie sabe dónde va, cuando se va, cuando ya no queda nadie en el bar, pero vuelve una vez y otra vez cada anochecer. Intenta ser feliz como cualquiera que esté aquí y va buscando una razón, alguna que le pueda servir para olvidar, para olvidar. Muy bien, ahí escuchamos Paraísos, una composición de Claudia Levy, de su nuevo disco Soltar Amarras. En instantes conversamos con ella. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Claudia Levy. Pianista, cantante, compositora y docente nacida en Buenos Aires. Luego de formar diferentes grupos como Tangachas, con la cantante Clori Gatti, o Muñeca Brava, con Laura Casarino, comienza su camino solista. En esa senda editó tres discos, Mentime Más, Escuchame un Segundo y su CD más reciente Soltar Amarras, material que combina el tango con los aires de folclore y contiene, como en sus producciones anteriores, obras originales. Llega a Fractura Expuesta, está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Claudia Levy. Todo dicho, bienvenida Claudia Levy nuevamente a Fractura Expuesta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien, un placer ver el estudio nuevo. Ajá, es cierto, Claudia había visitado también estudios anteriores de... Ya podemos decir el viejo estudio de la 530. ¿Te das cuenta lo que son los 5 años? Que así como Canal 7, ya podemos hablar de los allá de los viejos estudios de... De la 530 en Cerrito. El estudio, de, claro, es el viejo estudio, hay que decir la calle. El viejo estudio, o sea, de Cerrito de la 530. Canal, bueno, Canal 9 dice en pasaje Heli, por ejemplo. En aquella oportunidad Claudia vino y adelantó algunos temas en vivo de lo que hoy es ya una materialidad, que es el disco Soltar Amarras. Un disco que, como decíamos anteriormente, tiene aires de folclore, tiene por supuesto tango, pero hay un cambio particular y que tiene que ver con esta idea de precisamente soltar amarras, Claudia. ¿En qué consiste? Porque creo que el disco también habla de un cambio personal y un cambio artístico tuyo. Sí, hay muchos cambios. Bueno. Básicamente soltar amarras es dejarse, ¿no? Dejarse ir a donde uno tenga que ir. En realidad está muy ligado a un cambio que hubo en mi vida, que yo me compré una canoa y empecé... ¿Es verdad? Eso es verdad. Pará. Nos detenemos, no te olvides en el punto en el que lo dejaste. No. Una canoa no es lo mismo que un kayak. No. ¿Cómo es la canoa? ¿La canoa es más grande? La canoa es abierta. El kayak te ciñe la cintura. Claro. Y no podés hacer nada más que estar sentadito con los pies estirados para adelante y moverte con el remo. La canoa es más libre. Haces abierta, podés invitar a gente, yo voy con mi perra, con mi amigo. Claro, podés llevar gente vos. Claro, yo. Y que remen también. Claro, que puedan remar dos. Mi canoa es para tres. Y podés remar dos. Lo más cómodo es remar dos y lo del medio va como así, lo vamos paseando, llevando, claro. También son las que más fácil se hunden, las canoas. Porque le entra el agua por arriba. No se hunden, pero todo el tiempo te mojas, eso es verdad. El kayak no, porque está ceñida tu cintura. Claro. Y tiene como una capita y no te mojas. Claro, de neopren ajustado. Claro, ajustadita la cintura. Tiene agujero y sí. Pero, por ejemplo, puedes llevar el mate en la canoa. Claro, todo. Yo llevo guitarra, llevo. Claro. Comida, mi perra. ¿Y a dónde vas con la canoa? No, pará, bueno, si no nos vamos muy lejos. Para no, es importante. Nos vamos lejos y no por la canoa. La semana pasada estuvo en tu lugar Hernán Cabrera de la orquesta típica Ciudad de Baigón. Él nos comentaba del uso del GPS en las carreteras noruegas. De manera que hoy seguimos hablando de transporte, seguimos guiando a los viajeros que quieren interesarse. Este es un poco más cercano, seguro, digamos. También debe ser más barato. Es más barato. Para todos los públicos, más accesible. ¿A dónde te dirigís con la canoa? Yo tengo una metáfora o una realidad. Yo la tengo en el Tigre, en un club del Tigre, y me voy a cualquier lado, digamos. Lo más lejos que llegué es el Paraná Mini, que fueron 2 días de trayectoria parando con una carpa en cualquier lado, tirarás la carpa, y después volví otros 2 días. ¿Sola? No, con una amiga y un amigo. Ajá. Pero eso fueron como 4 días de remar. Contra la corriente, además. Uf, para ir. Sí, para ir fue un infierno. Volvieron en 15 minutos después, pero... Para ir era terrible, sí. Bueno, bien. Paréntesis de la canoa, sí. Ya aclaramos cómo es, las características de la canoa. Sí. ¿Qué sucede con la canoa y con la el canoa viaje? Me conecta con todo un paisaje en el cual no estamos acostumbrados los porteños, que no tiene que ver ni con colectivos, ni avenidas, ni bares, ¿no? Con otra... sí, me empieza como a estimular todo ese paisaje. Perdón, y el hecho de... ¿Vos querías una canoa específica? ¿Querías navegar? ¿Querías un contacto con la naturaleza y encontraste en la canoa poder canalizar todo eso? ¿O de repente...? Exacto lo que vos dijiste. Yo soy muy inquieta, yo ando en bici, corro, hago kung fu. O sea, estoy siempre haciendo cosas con el cuerpo. Y reúne la canoa reúne mis ganas de hacer algo y mis ganas de estar en la naturaleza. Y dijiste quiero navegar. Sí. De chiquita, por ejemplo, cuando mi hija era chiquita, la iba a buscar al jardín y la llevaba a remar a Palermo. Venía como desde hace mucho tiempo con ganas de tener un bote yo. Está bien, y eso te propuso un cambio, que vos lo traes como en ese contacto con... Claro, con todo ese paisaje empezó a hacerme sacar otra música, no tan ciudadana. El tango es muy asfáltico, ¿no? Uh-huh, claro. Y entonces me empezó a conectar de nuevo con una música que siempre a mí me había gustado, que es el folclore. Y empezó a salir otra poética también. Bien. Pero además, en esta idea de soltar amarras, vos comentabas en una nota que tiene que ver también con sacarte de cierto estereotipo que se te había forjado a vos frente a tu obra, y que tenía que ver con esta idea de la Maitena del tango, ¿no? Sí. De que no querías encasillarte con ese rótulo y demás. Más que nada me empezó a pasar que digamos, fue toda una época de mucha ironía. Yo soy irónica, pero un poco contra los hombres, podría decir, algo así. O las historias de... como el revés del machismo tanguero, yo tomé como el otro lugar. Y bueno, y en algún punto me parece que ya había dicho todo lo que quería decir en ese sentido, ¿no? Entonces empezaron a salir otras cosas. No sé si yo dije, voy a salir de rótulo, ¿no? Así consciente, como dije, voy a comprar una carva, sino que se me fue dando. En la nota, perdón, en la nota textualmente dice Claudia Levy. Textualmente nunca le crees, ¿viste? Porque vos decís algo y el periodista te pone entre comillas algo que dice él. Está bien. ¿Cuáles estamos? ¿En contra de eso? No. Yo ya había dicho todo sobre los hombres y los derechos de la mujer. ¿Esto dijiste? Ah, sí, yo nunca había dicho. Bueno, sí. Ahora me llegó un momento de equilibrio. Tampoco, a mí el equilibrio... Directamente no seguimos, ¿no? Yo te iba a preguntar, mira, justamente te iba a preguntar en relación a lo que piensa el periodista que escribió esta nota sobre vos. Sí. ¿Qué pensás que es el momento de equilibrio y qué es lo que viene a partir de ahora, más allá de este repertorio nuevo? O sea, ¿cuáles son las nuevas temáticas que abordará Claudia Levy según el periodista? Claro. No, bueno, vos. No, yo voy a hablar de, tal vez de un lugar más universal o femenino, pero sin esa pasada de cuenta que claro. Hacía hacia los hombres. No vas a tocar más en camisón, por ejemplo. No creo que hace no. Hace mucho igual ya, sí. Hace como dos discos atrás. Que tocaba en camisón. Sí, que había una erupción dentro del... Bueno, hay gente que la conoce a Claudia Levy que se ha ido horrorizada de los conciertos, que Claudia Levy miraba, te dedicaba el concierto y... Te dedicaba un tema, el concierto. No, el concierto con las miradas inquisidoras para... Pero qué tipa. ¿Pero pasaba esto o no pasaba esto? Venían a agradecerme después los hombres. Bueno, cosas que pasan. ¿Ahora te agradecerán con el nuevo repertorio? Es que sigo haciendo ese tema. ¿Cuál es el tema? Mentime más. Era imposible. Es imposible que no lo haga. Es como parte mía. Es el hit. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y el martes hubo una presentación de Soltar Amarras. Ya había otras anteriormente que fueron las presentaciones oficiales. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bueno porque sucedió. En ese ciclo hay que compartir, ¿no? La fecha. Y una vez se pone como medio quisquilloso, ¿no? Ay, no quiero compartir porque quiero todo para mí. Y a veces eso es bárbaro porque te va a ver un público que nunca te hubiera ido a ver y mucho, o sea, no se movió nadie del asiento, yo fui segunda, compraron CDs, me compraron todos, o sea... ¿Con quién tocaste? Tocaron el dúo Caruso Mantel. Martel. Martel, y que tocan bárbaro. Y y después se me acercaron y me dijeron, mira, íbamos a escucharte dos, tres temas y después nos íbamos. Era muy tarde, era día de semana y se quedaron todos. Y eso bueno. es bárbaro, es muy productivo. Y mañana 26 en El Empujón del Diablo, en Carranza 1969. Bueno, ¿qué es lo que vas a presentar? Ahí también voy a compartir, pero los invité yo. Ajá. ¿A quiénes? Es un grupo que se llama Burrito. Que en realidad pasa que mañana mi guitarrista, o sea, el guitarrista que siempre toca conmigo, Pablo Zapata, no podía estar y llamé a un alumno mío de canto que toca guitarra, que se llama Gervasio Saldívar. Ajá. Y le dije si quería tocar con su grupo algunos temas, me parecía lindo ofrecerle compartir. ¿Hacen tango? Hacen folclore, temas propios, sí, muy creativos. Para matizar. Sí, está buenísimo. Perfecto, ¿qué escuchamos? ¿Crecida de río, Claudia? Bueno, esto es para cerrar el tema de la canoa, que es este tema fue el primero que compuse desde que empecé a estar... La canoa. Desde que compré la canoa. ¿Escribís arriba de la canoa? No. Y fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes, y ahí cuando me lo premiaron dije, epa, ¿qué pasó? Que me premian algo folclórico. Y eso me estimuló a darle por ahí también. ¿Vos querés decir que están en contra del tango? la gente del Fondo Nacional de las Artes. Específicamente folclórico. Ajá. Dice el disco de Claudia Levi: le dedico este material al río. Se ha salido de su cauce buscándote, y en medio de la maraña va mi dolor, soñando que alguna noche vas a volver. Por las aguas del remanso te vi llegar, destellos de oro en el agua, brillando al sol. La tarde se fue perdiendo en la oscuridad, perdida quedó mi alma por este amor. Ay, al cielo pido. Bajo un cielo sin estrellas te vi partir, el agüita de mi llanto no te tocó, andando por los caminos te conocí, destino de los viajeros. Adiós. Los pájaros de la tarde me ven llorar, la luna se pone triste cuando me ve, en la orillita del río voy a lavar las huellas de tu ternura sobre mi piel. Ay, al cielo pido. Ay, rogando estoy que se lleve río adentro una correntada, todo el dolor, que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó, que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Que me dejó. De Claudia Levi, de su nuevo disco Soltar Amarras, escuchamos Crecida de Río, tanda de informativo, y después seguimos conversando con ella. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. ¿Vas al trabajo? Te acompaño, ¿querés? Soy la voz de las madres, tu compañera. Ya sabes dónde me encontrás. A la izquierda, la primera, AM530. Parte del aire que te rodea.

Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse. 4382-9327, les decía, ese es el número para que puedan discar en sus teléfonos y los atenderá un hermoso contestador y podrán dejar sus mensajes. Y si no, tenemos el Facebook y el correo electrónico. El Facebook es No se disca más, dicen acá. Ahí depende, depende. Se entendió, querido. Hay gente que se queja de la gente que dice que se disca en el teléfono. Sí. Increíble. En el mail, o sea, en el correo electrónico que tenemos nosotros, en una casilla hermosa, nos pueden dejar ahí mensajes, fracturaexpuesta@madres.org, y el Facebook, el Face, para los caretas, Fractura Expuesta Radio Tango. Estábamos hablando recién fuera de aire con Claudia sobre el encuentro de la no violencia, un encuentro que se hizo por la no violencia contra las mujeres, por la no violencia de género, la semana pasada con la presencia de Noelia Moncada, de Sandra Márquez. Cantantes de tango. Cantantes de tango, sí. Claudia Levy también. Y nos contabas una historia que estaría bueno contarla justo hoy, que se está conmemorando este día, de lo que te pasó en España y sobre tu tema también. Claro, yo tengo un tema sobre la mujer golpeada, que se llama Me Dijeron, es del disco anterior, y cuando lo toqué en España todo el teatro se levantó de pie porque es un tema muy pesado. Yo había llegado ese año y en el aeropuerto había afiches en el aeropuerto enormes, claro, con la tres estilos había, del niño, de la madre y el padre, una, ¿no?, campaña. Una campaña, pero así muy fuerte, para que dejaran de pegarle los hombres a las mujeres y que morían 230 mujeres por año en manos de su marido, de su querido marido. Pero no, después cuando fui a Uruguay no fue muy distinto, o sea, lo conté en Uruguay tocando en la sala Cita Rosa, y una persona del público dijo: acá muere una cada 9 días. Claro que en Uruguay hay menos, y acá no hay esas estadísticas, pero no de estar muy lejos tampoco. Sí, o no se difunden, ¿viste? Sí. Que el problema de la difusión en los medios es en los medios, por ejemplo, se habla en términos de violencia de género, de un crimen pasional. Claro. Y no es, o sea, la pasión siempre viene de un lado, ¿no? O sea, del otro es la víctima, justamente. O sea, es para agarrarlo entre comillas, el tema del crimen pasional. Bueno, sí, es como muy romántico, ¿no? De llamarlo, claro, pasional. Sí. Sí, es un eufemismo que no tiene ningún tipo de sentido. Seguro. Y aliviana. Y que está muy arraigado. Sí, como... Bueno, Claudia, el 26, mañana, viernes 26, como decíamos, te vas a presentar en el empujón del Diablo, en Carranza 1969, que queda en Palermo. Estaba viendo el repertorio de este disco, ¿van a hacerlo completo? No todo, porque a mí me gusta hacer temas también de los discos anteriores. Bien, y el... Chequeando acá los temas que componen, uno nota que, bueno, a estos aires folclóricos también está Zamba de Lozano, de Castilla y Leguizamón, y vinculado al tango hay dos interpretaciones que haces. Los demás son todos temas tuyos, sí, propios de composición original, y los dos son de Mansi. Pero fue casualidad. Y Fruta Amarga. O sea, yo soy un poco distraída y no pensé que eran los dos de Mansi. O sea, pensé que me gustan esos dos temas. Y, bueno, corrobora tu gusto por la poesía. Claro, y después dije, cierto, que eran los dos de Mansi. O sea, me encanta Mansi, pero no los elegí pensando voy a hacer dos de Mansi. Los elegí porque me gustan mucho. ¿Qué tiempo te llevó la construcción de los temas propios? Bastante tiempo me llevó, porque yo seguía buscando la ironía que no aparecía, entonces todo lo que aparecía yo lo descartaba. No lo rompía, ¿no? Por suerte no tiró los papeles al cesto, pero lo descartaba porque yo estaba buscando más. Me costó mucho a mí aceptar el cambio. Entonces esperaba ironía, no era ironía, decía no, entonces no, y seguía. Y entonces iban quedando esos temas hasta que un día dije, bueno, tengo que admitir que cambié, que estoy haciendo otro estilo, y ahí empecé a recuperarlos y seguirlos, porque algunos habían quedado por la mitad, o sea, hay varios que habían quedado por la mitad. Los había desechado porque no respondía al personaje de la Maitena, ¿no? Hasta que me di cuenta que, bueno, ese personaje tal vez ya no estaba y que había otra música. Así que me llevó como 4 años todo ese proceso. Y en relación a ese personaje también, ahora cuando interpretás aquellos temas, ¿Volvés un poco al personaje o directamente los haces con otra interpretación? No, no, no, a mí ese personaje me encanta. Lo tenés guardado, lo guardaste un poco. A ese personaje, o sea, es parte mía, ¿no? Y no la niego y la disfruto mucho. O sea, cuando llega, es un momento muy distendido cuando llega la Maitena, digamos. Porque este disco es como un poco más, es más profundo, es más comprometido emocionalmente, uh-huh. Tiene una carga muy de adentro. Y cuando llegan esos temas es como, respiro y me libero un poco. Y la gente también, la gente, bueno, son muy para reírse y la gente se divierte. En el disco participó Pablo Agri también. Sí. ¿En qué tema? En Si Fuera Este Café, en Después de Vos, en Fuimos, una belleza. ¿Y qué tal? Toca, claro, el muchacho. Es increíble. ¿Y hay otros músicos también que fueron invitados en el disco? Sí, está Pablo. Bueno, para mí no están invitados. Pablo solo está invitado porque ellos forman parte del grupo, que es Pablo Zapata, Andy Menuti en percusión. Usa un instrumento electrónico muy moderno, muy raro. Y A modo de batería y bombo. Y bombo legüero. O sea, es medio sampler, es raro el instrumento que toca, está buenísimo. Y Gaspar Porto en bajo. Pero mañana, por ejemplo, está invitada Agri, no grabó en el disco, pero no viene nunca a tocar. Y está Perla Flores, que es una mexicana que está hace un tiempo acá, que toca bárbaro. ¿Viste eso del tango patrimonio de la humanidad? Mira, llegan todos los extranjeros a mamar acá el tango, sí, sí. ¿Y hace mucho que está acá? Hace 6-8 meses, ¿no? Ah, poquito. Sí. ¿Y cómo la conociste? Me lo recomendó Pablo Fraguela, que pianista que admiro muchísimo. Bien. Claudia, ¿y después del concierto de mañana qué queda? No sé si el año, ¿es el último concierto del año? Espero que no. Bien. Va en contra de lo que dijimos de la denuncia. Pero es muy difícil igual tocar en diciembre, ¿eh? O sea, tocar sí, claro. No, que vaya gente. Porque todos están cenando con la sí, claro. del ¿no? De trabajo, de los hijos, de no sé qué. No hay nadie. O sea, haces algo y no va nadie. Entonces es medio que todos vamos cerrando en noviembre. Pero otra fechita más a mí me gustaría tener. ¿Y después? ¿Cuál es el plan para el año que viene? El año que viene está ya el Centro de la Cooperación, el Teatro Alvear, hay bastante... Continuar presentando este disco. Este disco y todo lo demás. Y lo nuevo que a lo mejor el verano me haga componer. ¿Vas a ir a agarrar la canoa? Obviamente. Bueno, por lo pronto recuerden, mañana viernes, Claudia Levy en El Empujón del Diablo, que queda en Carranza, 1969, a las 9:30 de la noche. Pueden ir a escucharla junto a Burrito. Sí, así. Junto al grupo invitado Burrito. Ahí Claudia va a estar presentando Soltar Amarras y material también, canciones de los discos anteriores. Escuchamos un mensaje que llegó al 4382-9327. Habla Angélica de Ramos Mejía. Estoy escuchando a esta chica que acaba de cantar y la verdad que me encantó. Es muy dulce, tiene muy linda voz y suerte. Chicos, la verdad que es una linda audición. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ahí estaba Angélica, que le invitamos mañana a que se acerque a Palermo, al Empujón del Diablo, Carranza 1969, para presenciar el concierto de Claudia Levy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es hermoso contar con un lugar que lo reciben tan bien a uno y que están abiertos a los nuevos compositores y los que hacemos algo nuevo, que es tan difícil que nos den bolilla. Bueno, y más siendo mujeres, que ¿no? Que nos den un espacio para lo nuevo. Bueno, basta, se acabaron las flores. Vamos a escuchar el próximo tema. ¿Qué es? ¿Si Fuera Este Café? Si Fuera Este Café. El track 1, entonces, despedimos. Vaya mañana, che. Café, el último café, si fuera esta canción otro paisaje, si el viento que sopló debajo de mi piel no fuera tan violento y tan salvaje. Si fuera la ilusión un barco de papel capaz de recorrer nuestra distancia. Si yo pudiera ser la misma que te amó, dejar mi corazón, soltar amarras. Pero este es el café, la mesa entre vos. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es el final? Sobre mi piel, mi voz buscándote, reflejos que titilan a lo lejos, el cielo protector dejándonos sin luz, un barco que se aleja en el silencio. Si fuera este café el último café, si fuera esta canción una esperanza, si yo pudiera ver en medio del dolor, si es miedo, si es amor lo que me atrapa. Pero este es el café, la mesa entre vos y yo. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es de Claudia Levi? Escuchamos Si fuera este café, de su último disco, Soltar amarras. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Estamos comunicados ya con el cirujano Sebastián Scheller. Doctor, ¿se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1, 1.5 por día. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? No hay específicamente alguna herida que supera la otra. O sea, el problema de la inseguridad, ¿se ha transformado en un problema de salud pública, doctor? Sí, nunca lo dejó de ser. No es todo, como dice la teoría. Pensar que un mocoso de puro atrevido supo madrugarlo para hacer ese cartel, y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía hasta el mango clavado el pelo. Fractura expuesta a Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Pobre guapo, lo achuraron como a res de mataderos, y hoy, a cada conventillo, llega un cacho de mocidón. Bueno, últimos instantes de Fractura Expuesta. Vamos a aprovechar para algunos mensajes que llegaron al Facebook y también varias invitaciones que tenemos para esta semana, para lo que queda de esta semana y para la próxima. En principio, no se olviden, e invitamos a todos a ver a la orquesta típica La Vidú todos los domingos en la milonga Placita del Pañuelo Blanco, el espacio dirigido por el Indio Benavente, el bailarín y docente del Indio Benavente, en la Plaza Dorrego, ahí en San Telmo. Todos los domingos La Vidú, pueden tener clases de baile y música en vivo a las 7:30 de la tarde. Así que La Vidú todos los domingos en Plaza Dorrego, en San Telmo, en la Placita del Pañuelo Blanco. También el martes la misma orquesta, La Vidú, estará en el ciclo Martes de Tango en La Paila, junto a Tajo y Tajo. Esto es en La Paila, en Costa Rica 4848, entre Tames y Borges, Palermo, a las 21 horas. Facebook, mensajes que llegan al Facebook. Bueno, ahí completó Marisa, en función de lo que decía, que hay mucho más para decir, y quería compartirlo también, en función de esto que estábamos charlando cuando comenzó el programa, de las diferencias que hay entre el trato hacia las mujeres, inclusive en el tango. Recuerdo que la semana pasada, que se publicó una pseudo, entre comillas, por supuesto, polémica, discusión entre el tango llorón y el tango macho, una tontería que se replica simplemente porque hay intereses comerciales detrás en medios hegemónicos, y que para ello, hacen jugar a Leopoldo Federico, y Leopoldo, bueno, es un tipo que le responde, es un buen tipo que le responde a cualquiera por cualquier pelotudez que se le pregunte. En este caso, una zaraza de la Academia Nacional del Tango y, cuando no, el multimedios de Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Entonces, nos ponemos todos a discutir este tipo de estupideces cuando, por ejemplo, como ocurre hoy, podemos desarrollar la problemática que tienen las mujeres, que tienen serios problemas o desigualdades a la hora de participar en, por ejemplo, festivales, cosa que está en este momento Marisa comentándonos, o también, sí, ahí lo leo porque es extenso, pero también lo que contábamos recién también con Claudia fuera de micrófono, los pocos espacios para desarrollar la música en vivo a raíz de las clausuras que hay en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de una legislación que contemple, bueno, una actividad laboral para arrancar. Después dejamos de lado lo que es, si quieren nos explayamos de lo que es la batalla cultural y la importancia que tienen los artistas que desarrollan la música en Buenos Aires. Sí, lo que queda claro de esa situación es que también trasciende la cuestión de género, el tema de la reglamentación de los espacios de música en vivo. No solo está vinculado en ese caso no estaría vinculado a una cuestión de género, sino que afectaría por igual. Sí, son dos cosas distintas. Me refiero a que son problemáticas un poquito más interesantes que si el tango es macho o llorón. Y sí, eso se replica en miles de programas de tango hechos por, y esto va por cuenta mía, por coleccionistas. Son demasiados los coleccionistas que tienen programas de tango y pocos los periodistas. Guarda, los periodistas tampoco es que son opa. Guarda que es un periodista. Digo, pero el coleccionista suele hablar pelotudeces porque habla de lo que tiene. De lo que tiene en su casa. Trae el disco, te lo muestra. Está bien que hayan. No es que tienen que, no tiene que haber coleccionistas. Lo que sí que no tienen que ser el 98% de los programas de radio que difunden tango. Yo no sé si se replica esa discusión. Lo que sí hay es una, ¿cómo podríamos decir? Una media bajo la cual la discusión en el tango parece estar consignada por temas como los que planteaba banales esta nota, ¿no? Si Julio Sosa había impuesto el tango llorón o el tango macho, Gardel tenía una condición sexual, si era homosexual o demás. O si era francés o uruguayo. Sí, hay a veces parecen determinadas discusiones o ciertas, si se quiere, investigaciones que no parecen tener demasiadas trascendencias. A mí al principio, cuando yo empecé a cantar, me decían, los invitaba al show, decía, discúlpame, pero para mí el tango es cantado por un varón. Se me decía mucho eso. Yo estoy hace 15 años, ¿no?, en el tango. Sí, bueno, evidentemente no hiciste caso a eso. Y pero decían así, para mí el tango en una voz de mujer, ¿qué querés que te diga? Decían como, ¿no? Qué difícil, qué arraigado eso, que también está en cierto, digamos, siento, que ahora cambió eso, sí, por suerte cambió mucho. Hay muchas voces femeninas. Bueno, como ciertos restos de eso. Esto que nosotros ya lo hemos comentado, que es un, que está también enquistado en la sociedad, y que con el paso del tiempo y la evolución y el estado crítico del idioma, inclusive, pasa con Nelly Omar, que es la Gardel en polleras. Sí, ¿por qué no Nelly Omar? ¿Por qué no Nelly Omar? ¿Por qué no al revés? Que no es Nelly Omar. ¿Por qué no Gardel no es la Nelly Omar en pantalones? ¿Qué sí, sé yo? Sí. O sea, esa referencia, Nelly Omar es una recontra cancionista. Sí. que vale por sí sola, ¿no? Por la comparación con el zorzal criollo. Bueno, y después de este gran paréntesis, vamos a leer lo que quería completar Marisa, sí, Vázquez, Marisa, que posteó, sí, en el Facebook. Sí, que decía, sigue hablando de los funcionarios que se aprovechan que, como saben que sos mujer, no los puedes ir a boxear. Básicamente te basurean si no querés ir a la cama. Hablábamos de los casting sábanas. Después Marisa continúa diciendo que tipos a los que les pagás por arreglos y cuando te los entregan son un miserable cifradito americano, un par de notitas, o sea que te bardean también, porque como sos mujer y no sabés escribir música, te la pueden mandar a guardar. O mismo que cuando uno hace cosas con humor o en término gracioso, te dicen, estás loca, pero si sos varón sos un genio. Y cosas así, bueno, desigualdades en general. Sigue. A mí me preguntaban si era lesbiana. Claro. Al principio todo, digo, pero si hablo de los varones todo el tiempo, ¿cómo voy a ser lesbiana? Hablaría de las mujeres. Pero me decían todo el tiempo, ¿vos sos lesbiana? Desastre. Bueno, quienes quieran continuar y leer todo lo que nos se explayó Marisa Vázquez pueden entrar al Facebook de Fractura Expuesta. Bueno, una invitación más, El Arrastre, orquesta típica santafesina, se presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires el miércoles 1 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Teatro 25 de Mayo. Este teatro queda allí en Villa Urquiza, en la avenida Triunvirato 4444. Pueden ir a ver allí a esta orquesta que viene a Buenos Aires a presentar su primer disco, una interesante ocasión para conocer qué es lo que está sucediendo con el tango allí en Santa Fe, que no debe ser muy diferente a lo que sucede acá en Buenos Aires, pero la oportunidad de conocer a una orquesta santafesina, en este caso El Arrastre. Particularmente de la ciudad de Rafaela, son los chicos del Arrastre que formaban parte de la Unión de Orquestas Típicas por mail, pero adherían a los preceptos de la Unión de Orquestas Típicas. Y también otra invitación para ver a otra orquesta típica, esto va a ser el sábado, lo decíamos en la agenda, pero queremos ampliar porque va a estar muy bueno, Misteriosa Buenos Aires con Alberto Podestá, recordando los grandes éxitos de la orquesta de Iserli, Caló, Franchini, Pontier. Podestá cantor con ellos y va a recrear junto con la Misteriosa Buenos Aires, que también está presentando su segundo disco. En realidad, sí, porque el primero fue virtual, ¿no? Estaba en la página para descargar. Para descargar, sí. No llegaron al formato disco y ahora acaban de editar De Salón, que es... Igual se podría considerar como un disco, sí, digamos. Entonces, sí. En este caso De Salón son todas obras clásicas para bailar. Así que bueno, los invitamos a todos el sábado 27 de noviembre en el Club Villa Malcolm, Avenida Córdoba 5064. A la medianoche va a estar la orquesta en vivo con Alberto Podestá. Muy bien, todo esto, si no lo pueden chequear, todo esto y más, lo pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Finaliza aquí este programa. Se quedan con Pedacito de Cielo, con Nacho Borda en el informativo y con toda la programación de la 530, La Voz de las Madres. ¿Ballester? Ballester, chau, hasta el próximo jueves. Me entregaba lento, casi que no me perdía por saber que me perdía en noches de luna llena.